Saludos a la audiencia de Farco. El municipio de Moreno aprobó el registro de hogares monomarentales y adhirió a la ley de deudores alimentarios morosos. En la última sesión del Consejo Liberante de Moreno, se aprobó el registro de hogares monomarentales surgido a partir de un relevamiento en el partido y se adhirió a la ley de deudores alimentarios morosos. Ambos proyectos fueron impulsados por los colectivos feministas. Soledad Morello es referente de Furia Transfeminista y se refirió a la importancia de que Moreno adhiera a la ley provincial de deudores alimentarios. Entonces nos pareció que este es el principio para que se reconozca, se empezó a tratar, pudimos llevar los números, porque los números, digamos, de cada 10 mujeres, 8 no perciben la cuota de alimento. Más o menos son bastante altos, explicar la situación que se vive. Pedir que esto se tenga en cuenta, porque bueno, no todas las secretarías, direcciones de género entienden la violencia económica como violencia dentro de la violencia de género, o no conoce y no se habla tanto, y lo que hace es empobrecer a las mujeres, es la realidad. Desde los colectivos feministas resaltan además la importancia de que se empiece a reconocer la violencia económica como violencia de género. Soledad Morello, además, explicó cómo funcionaría el registro de hogares. La idea es hacer un registro de hogares monomarentales en donde las mujeres van a tener prioridad a varios trámites, distintas atenciones, descuentos, cuestiones bueno, en las que hay que darles prioridad porque una mujer que realiza las tareas de cuidado, además trabaja, a veces trabajan de forma informal, gana mucho menos que los hombres, debe ser reconocida, ¿no?, de alguna manera. Este vendría a ser la idea del registro monomarental. Desde los colectivos feministas explican que ahora hay que trabajar en su efectiva implementación y promover que sea replicado por otros municipios. Reportó para el informativo de Farco, Gisela Romero, desde FMT Incunaco.